in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was from the House of Lords. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto escucharlos el día de hoy. Este es el Círculo Vivo, hoy es jueves 30 de octubre, son las 7 de la noche con 5 minutos. Yo soy Tere Chacón y estoy muy contenta de que tú estés aquí. Como siempre, transmitimos en nuestro hogar, elpuntocritico.com. Lo único que tienes que hacer es buscar la página, ingresar, buscar el banner que dice radio del lado derecho, hacerle clic. Con eso nos puedes escuchar. De otra manera, tenemos también un URL para dispositivos móviles que tú puedes accesar desde nuestra página oficial de Facebook, El Círculo Viral. Entra, ponle like. Ese es tu espacio y el día de hoy en particular va a ser un gran espacio porque tenemos un debate que yo sé que va a dejar huella. También tenemos un Twitter, si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, pues arroba Círculo Beatle es el lugar para ti. Escuchamos hoy, antes de entrar al aire, Los Iconoclastas del Rock, la emisión que se transmite y se dedica a rock clásico. Antes del Círculo Beatle lo puedes escuchar, como puedes escuchar nuestro programa todos los días de 6 a 7, y este anterior, que son Los Iconoclastas del Rock, y de 7 a 8, el Círculo Beatle, todos los días, incluyendo fines de semana. Como sea, no hay manera de no estar en contacto con nosotros. Está aquí ya en cabina Marco Tobar y Oscar Lugo. Estamos actualizando redes sociales. No olvides entrar al Face, decirnos tu opinión. Hoy tenemos debates. Tenemos dos personalidades aquí en el estudio. Ya están enfrente de mí, me están viendo los dos. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Gracias. Ahorita regreso para presentarlos en forma y también para que Marco y Oscar nos comenten lo más reciente de los movimientos que tenemos en nuestras redes sociales. Un día muy bitlero, una semana muy bitlero, y espérense, viene lo absolutamente mejor. Iniciamos el programa de hoy con la fantástica A Day in the Life, y ahorita vamos con una canción profunda, tristona y un poco inquisitiva de parte de John Lennon, que salió en el año de 1971 y que ustedes de ninguna manera se pueden perder. La canción How, con el maestro John Lennon. Esto es el Círculo Beatle. Bienvenidos. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? How can I go forward when I don't know which way to turn? Turn. How can ¡Qué bárbaro! ¡Qué rolota se aventó el maestro John Lennon! ¡How! Del año de 1971, ahorita en lo que ustedes estaban disfrutando y vibrando con esta canción, aquí en cabina estábamos precisamente discutiendo si esta rola pertenecía a aquella época en la cual John Lennon se encontraba desubicado, sin saber, un poco deprimido, sin saber hacia dónde ir, preguntaba yo, y si tú sabes la respuesta, voy a apreciar mucho que me la pongas en la página oficial de Facebook, si esta es la época de la terapia de gritos primales que tomó John junto con Yoko, con el doctor Janoff, Arthur Janoff, famosísimo psiquiatra de Los Ángeles de los años 70, igual si es, igual no, como sea, tú ayúdanos si sabes la respuesta y en el Inter hablamos un poquito de esta época tan conflictiva del maestro Lennon. Oscar Lugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tienen muy buenas noches. Estoy muy bien, porque esta noche tenemos, aparte de debate, tenemos unos invitados muy, muy interesantes que nos van a dar el punto de vista, digámoslo así, experto musicalmente en cuanto pues, a la pregunta que se han hecho, bueno, desde la separación de los Beatles, incluso mientras ellos estaban pues activos, ¿quién era mejor? ¿Quién era el verdadero genio musical? Si Lennon o McCartney, pero esto más adelante. Y hablando de la canción, Tere, yo me quedo con una frase de Lennon que no solamente le quedaba a él, sino también a muchas personas a lo mejor en algún momento de su vida. ¿Cómo seguir adelante si no sé ni siquiera para dónde voy? Y esto me recuerda una canción de George Harrison que escribió muchos, muchos años después, que dice, si no sabes a dónde ir, cualquier camino te llevará allá. Entonces yo creo que un poco desfasado George, a lo mejor en el 1971 sí se llevaba, incluso para el álbum Imagine, ahí estaban juntos practicando algunas canciones. Entonces pues esa palmadita en la espalda a lo mejor se la pudo haber dado George, pero bueno, lamentablemente se le ocurrió esa frase muchos, muchos años después. Muchos años después, indudablemente. Marco Tobar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Tere? Bien, Marco, muy contenta de verte aquí como todos los días en el estudio. Muchas gracias. Y pues, amigos, qué bueno que nos están sintonizando. Tenemos de verdad programón. Hay dos especialistas aquí en la materia que nos van realmente a ilustrar en cuanto a lo que vamos a estar preguntando aquí. Y bueno, en cuanto a lo que comentaban, sí, evidentemente estamos escuchando lo que son las inseguridades de John Lennon nuevamente. Fue un hombre muy inseguro en su vida. Ya al final de su vida empezó a tener un poco más de seguridad con todo lo que él empezó a tener en su vida, pero indudablemente tomó incluso terapias psicológicas y aquí se va reflejando en su trabajo estas inquietudes, todos estos miedos que él llegaba a sentir. Y sabes que cuando no tomaba terapias psicológicas, ¿sabes lo que hacía? Le llamaba al tarotista de Yoko y también se dejaba guiar por esta persona que además era muy influyente y lo siguió siendo aún después de la muerte de John. Sí, tienes toda la razón. John Lennon, un gran talento que precisamente hoy vamos a reiterar, un gran artista y como todos los artistas, al menos los que yo conozco, con una gran inseguridad, con un volcán de sentimientos que está en erupción constante interior. La gente alrededor muchas veces ni cuenta se da de todo aquello por lo que pasan los artistas. Vamos a escuchar, muchachos, si les parece bien, otra canción. Y regresamos ahora sí con nuestro debate. Prepara tus argumentos. Invitamos a gente de mucho nivel, especializada, que nos va a dar sus puntos de vista, no de manera subjetiva, sino con fundamentos. Y eso es justo lo que queremos que tú hagas en nuestra página de Facebook. Así que ya sabes, entra a tu cuenta, abre el círculo vivo y prepara tus respuestas porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. Y mientras digo por no dejar y escuchamos una rola de John, ahora escuchemos una rolita de aquel otro que vamos a ver si tiene tanto talento como el primero. El señor Paul McCartney, vamos con la canción One of These Days del año de 1980. One of these days, when my feet are on the ground, I'm gonna look around and see what's right, see what's there, and breathe fresh air. these days when a job just takes too long. I'm gonna sing my song and see what's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. It's there, it's round, it's to be found by you, by me. It's all we ever wanted to be. One of these days, when we both are at our ease, when you've got time to please yourself, see what's right and see what's there and breathe fresh air ever after. It's there, it's round, it's to be found by you, by me. It's all we ever wanted to see. Well, one of these days, when my feet are on the ground, I'm gonna look around what's right and see what's there and breathe fresh air ever after. Ya estamos de regreso aquí con nuestros invitados Josué Cortés y Walter Martínez, que vamos a estar hablando un poco acerca de esta de este debate que, bueno, tiene más de 40 años y que no se ha llegado a ningún lugar. Eso vamos a tratar de hacer hoy, en realidad defender pues las ideas que cada uno tiene fundamentadas acerca de quién era el genio en realidad dentro de los Beatles, Lennon o McCartney. Y bueno, empezar con este debate diciendo que los Beatles al principio, muy al principio de su carrera, yo me quiero creer que de 1962 al 65, mitades del 65, no solamente el mundo del espectáculo, sino también los compañeros artistas, la imagen que daban era de un gran monstruo de cuatro cabezas. Eso mismo lo decía Mick Jagger, decía que era increíble ver cómo trabajaba esta maquinaria llamada los Beatles, ¿no? Entonces, ahorita fuera del aire estábamos platicando muy a gusto y hacían ponían ejemplos de lo que eran los Beatles, lo que representaban como un alimento, como que les faltaba, no se puede disfrutar el alimento completo sin todos los ingredientes, y eso vamos a tratar de hacer hoy, desmenuzar todo este gran platillo musical que nos ofrecieron los Beatles en cuanto a las dos personas que sin duda destacaban en el escenario, que eran Lennon y McCartney, dos personalidades totalmente diferentes, pero que vamos a tratar de analizar en este momento. Y quisiera empezar, claro, por la pregunta con la que se ideó este programa. ¿Quién en realidad era el genio musical dentro de los Beatles? Podemos ubicar a genio con muchos más adjetivos Sí, sus habilidades para escribir, para pintar y demás, pero vamos a enfocarnos meramente a la música y dentro del periodo de los Beatles, porque bueno, si nos ponemos a comparar la carrera musical de McCartney a la de Lennon, McCartney se lleva a todos, a muchos de sus contemporáneos de calle, porque tiene más de 40 años haciéndolo. En el caso de Lennon tuvo a lo mucho 5 años de carrera de solista y nada más. Entonces vamos a enfocarnos en esta época que sin duda marcó no solamente la historia musical, sino también de la vida social, económica y demás puntos en nuestro mundo en realidad. Y quisiera empezar contigo, Josué Cortés, que en este debate vas a defender mucho a McCartney y en el caso de Walter a Lennon, que siempre es necesario para un debate tener lennonistas y macarnianos, porque si no, pues ¿cómo se llevaría esto a cabo? Y quisiera así a ti hacerte esa primera pregunta para ti rápidamente en 2 minutos. Cuéntame, ¿por qué tú crees que el genio musical era McCartney? ¿Por qué era Lennon? Muy buenas noches a todo el auditorio de Círculo Virú. Esta noche estoy aquí presentándome, obviamente, principalmente para hablar y poner mis argumentos acerca de lo que yo considero que es el talento musical más grande del último siglo y multiinstrumentista, obviamente sabiendo tocar perfectamente la batería, el piano, el bajo, las maracas, el pandero, haciendo impresionantes melodías en coros, obviamente siendo protagonista indudable en el éxito de los Beatles, que es Sir Paul McCartney, que a principio de los Beatles podemos tomar en cuenta que obviamente él tuvo una gran participación en la inclusión de George Harrison dentro del cuarteto. Ahí es cuando yo principalmente atribuyo el primer acierto de Paul dentro de la banda, que fue traer a Harrison, que indudablemente después tomó parte importante dentro de este grupo. Es ahí donde empieza la historia de esta banda y donde podemos tomar en cuenta que McCartney fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un monstruo musical. Yo destacaría varias etapas. En la primera etapa de los Beatles, obviamente al componer juntos principalmente los éxitos que tuvieron como banda, y al ser grandes amigos John y Paul, los dos tuvieron gran influencia dentro de la música de los Beatles. Pero yo partiría a la segunda parte, donde realmente el grupo revolucionó la música contemporánea, y es ahí donde yo digo que a partir del álbum Rubber Soul, donde comienza a suplantar a Lennon un poco dentro como líder de esta agrupación y como fuerza dominante en los Beatles, y es ahí donde Paul empieza a crecer muchísimo como músico, como compositor, como director, y es con su inclusión de música clásica, al ser un letrado también en música desde su juventud, al tener un padre músico, al tener todas estas influencias, él realmente empezó con toda esta revolución musical. El álbum Revolver es otro, en el 66, en el que Paul McCartney tiene también gran influencia. Canciones excelentes como You Won't See Me. Sí, tiene mucha razón, ahorita estabas platicando toda esta época, pues ya casi a la mitad de la carrera de los Beatles, pero ahorita estabas platicando que estaba desplazando un poco incluso a Lennon en estos años medios de 1965-1966, pero ya quisiera preguntarle a Walter Martínez, porque al inicio de la carrera de los Beatles, hablando por ejemplo del caso del álbum A Hardest Night, la mayoría de las canciones eran de Lennon y 3 canciones únicamente eran de Paul McCartney. Entonces uno se iría con la finta, a lo mejor que Lennon estaba destacando más a pesar de las influencias que tenga McCartney. Y ahorita en la segunda ronda voy a preguntarle precisamente eso, ¿qué tanto influyó las influencias de cada uno de ellos? Pero tú en particular, Walter, ¿por qué piensas que Lennon por qué piensas que McCartney es el genio musical? Ok, bueno, antes que nada, les agradezco la invitación a Tere, a Oscar y a Marco. Buenas noches a todo el auditorio. Y yo quisiera empezar con una reflexión. ¿Qué significación tiene en la sociedad o en la cultura contemporánea el ser un genio? Porque ese es el punto del debate. Y luego tendríamos que debatir también o pensar un poco qué es un genio musical. Yo considero que la música en el siglo XX, sobre todo, ya que incluye una letra, ¿no? Se tiene sentido a través de la expresión verbal, pues es verbo y musicalización, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Expresión es la palabra que cobra sentido a través de la música y esto es recíproco, ¿no? Entonces, yo pensando en eso, considero que Lennon definitivamente es el genio de la banda. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta el contexto en el que nació. Él es vocero de la generación de la posguerra. Es la generación que acaba de, o más bien surge, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una generación que va a tener actitudes de rebeldía, ¿no?, preocupaciones muy concretas sobre la sociedad, sobre la cultura, ¿no?, sobre los cambios que están ocurriendo a nivel mundial. Y Lennon, con sus canciones, va a ser vocero de toda esa generación. Entonces, para un estudio, digamos, o más bien una reflexión musical de lo que son los Beatles, ¿no?, hay que también pensar en las letras, ¿no?, en todo lo que hay de fondo, en sus ideas, en sus sentimientos. Por ahí decía Tere que John Lennon es un volcán de emociones, ¿no? Y curiosamente esas emociones son compartidas con una gran masa de jóvenes en todo el mundo. Y ahí está la genialidad de Lennon, porque Lennon supo tocar fibras sensibles, ¿no?, y estimular ciertas emociones que definieron la cultura popular, por lo menos de los años 60 hasta que él murió, ¿no? Entonces yo por eso considero que Lennon es el genio musical. No nada más por la forma en la que construye sus canciones, hablando en términos musicales, sino también por la forma en que elaboraba sus letras y lo que nos decía a través de ellas. Sí, tienes mucha razón al tocar este tema en primera, que es un genio y que es un genio musical, porque igual no todas las personas que son de la época de la posguerra son genios. Y quisiera pasar con el titular de este programa y preguntarle en primera si consideras que lo son, porque hemos hablado aquí en otras ocasiones que genios musicales, hablamos de Beethoven, de Mozart, y bueno, aquí sí está más que comprobado y podemos aventarnos una semana de programa diciendo por qué sí lo son. Pero ¿tú piensas que estas dos personalidades que hacían canciones de 2 minutos al principio, que tenían letras, digámoslo así, sencillas, a comparación, un trabajo muy, muy sencillo a comparación de las grandes sinfonías que hacía Mozart o que hacía Beethoven, esas dos personalidades sí son genios musicalmente? Bueno, sí lo pienso y sí me parece muy interesante lo que acaban de comentar en relación al contexto de la generación de la posguerra. Efectivamente, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, las nuevas generaciones, los jóvenes que nacen durante este conflicto bélico y que son adolescentes a partir de finales de los 50 o principios de los 60, sí, muestran una actitud totalmente rebelde, no estoy de acuerdo. Yo creo que definir genio musical en lo personal me es sumamente difícil. Yo no soy artista, yo no interpreto música ni toco ningún instrumento. Lo que yo sí te podría decir y confirmar, Oscar, es indudablemente había un gran talento tanto en Lennon como McCartney. Y entiendo, dado que la idea ahorita es preguntar quién tenía más talento, pues John efectivamente supo llegarle a la gente. Eso no hace, desde mi punto de vista, que haya tenido rolas musicalmente complejas o completas. También pienso que Paul, por otro lado, ha sabido llegarle a la gente, teniendo Paul más facilidad de abarcar géneros que John. No supo o no quiso abarcar. John era totalmente rock and rollero. Sí, claro, también habría que ver qué tanto genéticamente hablando, físicamente, uno podría ser superior a otro. Estábamos hablando hace dos programas, fue el día de ayer que le preguntaban a nuestro invitado si el hecho de ser zurdo tenía algún tipo de ventaja en cuanto a los diestros. No que sean superiores en cuanto a coeficiente, pero sí se desarrolla una parte diferente del cerebro que podría inclinar la balanza hacia Paul McCartney. En las redes sociales son innumerables los comentarios y se están yendo por McCartney. Incluso he escuchado muchos comentarios que por el hecho de ser zurdo ya lo convierte en superior, porque tiene mayores facilidades en cuanto a las artes. Pero quisiera preguntarte a ti, Marco, tú como músico, que sabemos que lo eres, ¿tú qué piensas acerca de estas dos grandes máquinas de hacer música, de hacer canciones? ¿Qué piensas acerca de Lennon, de McCartney? ¿Son genios? Y para ti, ¿quién lo es? Bueno, aquí el tema que están tratando y el contexto que a donde nos llevó Walter, es cierto, vienen de una generación muy rebelde, donde incluso uno de los grandes exponentes es Ernest Hemingway, y por ahí empieza a haber una vertiente de mentes que empiezan a pensar de una forma muy rebelde, y entre ellos está John Lennon, probablemente sea de los últimos de esta generación. Y bueno, yo lo que pienso es que ambos realmente eran, para mí sí eran genios musicales. Los tiempos van cambiando y no podemos compararlos evidentemente con Mozart, con Beethoven, con Chopin, con Bach, porque ellos son, pues, a mi criterio, gente que fue superdotada en el área musical. Pero al ir cambiando los tiempos, evidentemente también la música va a ir teniendo estas metamorfosis que va teniendo la misma sociedad. Y John Lennon y Paul McCartney crearon fenómenos musicales que no solamente tocaron a unas cuantas personas, sino a millones, y que vamos viendo incluso los rastros que han ido dejando a través del tiempo, y son totalmente inmaculados a través del tiempo, siguen siendo tan vigentes ahora como lo fueron en su momento. El tiempo creo que le da la razón a estas palabras que yo estoy comentando. Y vemos, por ejemplo, algunas cosas como Strawberry Fields, como A Day in the Life, y es donde uno dice, bueno, John Lennon también tenía lo suyo, y Paul McCartney, indudablemente siendo tan, tan versátil, es un hombre fuera de serie. Sí, ahorita que estabas comentando ya títulos de canciones en específico, a lo mejor si podemos poner a competir canciones, pues igual y sería un poco más subjetivo esto, pero yo quisiera preguntarles y que habláramos más en cuanto a todo, a un conjunto. ¿Quién era el más completo? Estamos tratando de defender quién era el más completo, porque sin duda Paul tenía canciones bastante malas, y como John también tenía canciones bastante, bastante malas. Entonces, quisiera también preguntarles a todos, así una respuesta rápida de sí o no. Empiezo contigo, Josué Cortés, antes de ir por la pregunta grande. Si ahorita todos me mencionaron la época de la posguerra. Si los Beatles no hubieran nacido en esta época, si hubieran sido, por ejemplo, que su boom fuera en los 80s, o que su boom fuera ahorita, o un poco antes, en los 30, ya no serían estos genios musicales. ¿Les ayudó mucho la época, o como personas individuales lo hubieran hecho en cualquier época que les hubiera tocado? Yo contestaría que no. Yo contestaría que es un conjunto. Es el modo, el tiempo y el lugar. Muy simple. Todas las personas, todos los seres humanos somos sujetos de nuestro tiempo. El pensar en el hubiera es pensar en algo totalmente irrealizable. No tiene caso debatir eso porque no es imposible, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? De hecho, el simple hecho de plantearlo, pues ya ahí hay una contradicción, ¿no? Ellos son hombres de su tiempo, ellos son voceros de una generación, y yo considero que Lennon era el genio musical de ellos, ¿no? Por distintas razones, porque además, como les decía, hay que tener en cuenta que en ese entonces la música ya es letra y musicalización, y Lennon dominaba la música. La letra. Claro, y ahorita pues ya que estamos tocando esto, ¿qué tanto fue de ellos? ¿Qué tanto su coeficiente, su genio es original para todas estas canciones? Porque ambos se vieron influenciados por muchas cosas. Vemos que al principio de la carrera de los Beatles, bueno, sabemos que Paul McCartney tuvo un acercamiento primero que John Lennon hacia la música. Su padre era un músico. En el caso de John, pues a los 16 años empieza él a tocar. Paul a los 14 ya tiene una canción completa, a los 16 John la tiene. ¿Qué tanto de sus influencias en cuanto a familias pues está, digámoslo, inclinando la balanza hacia Lennon o hacia McCartney? Bueno, ahí yo pensaría que McCartney obviamente tiene todas las bases sólidas musicales. O sea, como tú dices, viene de una familia de músicos. Y Lennon obviamente, su entorno social y ese modo de rebeldía de expresarlo dentro de la música lo llevó a ser su grupo musical, ¿no? Entonces yo creo que ahí no tampoco podríamos comparar desde ese punto de vista, porque obviamente cada uno, en base a su historia, pudieron hacer que su genio creciera, de diferente manera quizá, pero los dos. Y a mi entender, el que más logró desarrollarse como músico, aún coartando la carrera musical hasta el final de los Beatles, fue McCartney. ¿Y tú, Walter, tú qué piensas acerca de esto? Yo pienso que el genio, el talento, no es una cuestión de linaje, ¿no? Es algo que cada persona trae y que a partir de distintas condiciones, ¿no?, de su vida, sociales, culturales, va desarrollando. En el caso de Lennon, esa fue. Y yo sí quería notar que no es fácil hablarle a las masas. Entonces, que un adolescente, ¿no?, de 20, 24 años le componga canciones dirigidas a las masas y con las cuales las masas se identifican, incluso más allá que las propias canciones de McCartney, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los movimientos estudiantiles del 68, que fue un fenómeno en Europa y en América también. Muchos de estos movimientos, muchos de estos jóvenes utilizaron las canciones de Lennon como himnos, ¿no? En los 70s también, hoy en día también. Entonces, en eso estriba la genialidad, ¿no? El músico escribe canciones para la masa se identifica con ellas y hay una especie de vínculo, ¿no?, especial. Para mí esa es la genialidad de Lennon. Claro, y a pesar de eso, ahorita recuerdo, por ejemplo, si uno va en la calle, no por querer inclinar la balanza, pero para nada, le preguntan a la calle una canción de los Beatles, a lo mejor te van a decir Let It Be, Hey Jude, Yesterday, puras canciones de McCartney, y algo tenía, musicalmente hablando, que pegaba más incluso que muchas de las canciones de Lennon. Y al contrario, para defender a Lennon, las letras, muchas en ella, y más en esa época, como tú lo hablabas, del folk, por ejemplo, muy influenciados por Dylan, la gente se iba más por la letra, más que tuviera contenido, más carnita. Y Tere, ¿tú querías decir algo? Sí, a mí me es muy importante comentarles desde el punto de vista de alguien que ha estudiado, pues prácticamente a fondo, la vida de Paul, la vida de John. La gente tiende a irse con la falacia de que el papá de Paul era músico. No es así. El papá de Paul, como hobby, tocaba la trompeta. Se reunía con sus cuates y entre todos se iban al salón de baile cercano, tocaban unas rolitas, las más populares, la gente bailaba. Y eso era lo que muchos historiadores, aún oficiales de The Beatles, dicen, era un músico. No era un músico. Tenía nociones, sí, por supuesto, pero no era músico que Paul McCartney simple y sencillamente no leía partituras. Entonces, salir, creo yo, de la falacia de el papá de Paul era músico y por eso creo yo que es erróneo. El papá de Paul primordialmente fue un señor que se dedicó a la industria del algodón, fue vendedor, después fue ejecutivo, tuvo otro tipo de trabajos, con gran inclinación y afición a la música, pero en realidad no era un músico profesional. No, para nada, no era profesional, pero Paul incluso pues menciona que él tirado en el suelo escuchaba a su padre pues tocar el piano, y ese acercamiento a lo mejor es de gran ayuda. Y tú, Marco, como, digámoslo así, sin cargarte a Lennon o a McCartney, ¿tú por qué crees que era lo que pegaba. Hablamos, tratamos de imaginar las canciones más populares de los Beatles y quiénes eran los autores. Por ejemplo, hablemos de I Wanna Hold Your Hand, el gran primer gran éxito de los Beatles, al menos en las listas en los Estados Unidos. ¿Tú qué crees que era lo que llamaba? Y si crees que el autor o la música que tenía esta canción, pues podría inclinar tu pensamiento hacia Lennon o hacia McCartney. Bueno, si hablamos de la primera época de los Beatles, yo creo que así rápidamente la frescura. Era una generación que era muy regañada, que estaba muy, muy metida en cosas pues muy cuadradas, y de repente llegan los Beatles con Quiero Estrechar Tu Mano. Yo creo que en esa primera impresión es la frescura con la que ellos hablan para la gente. Sí, entonces, también hemos platicado que su genialidad también radica en la sencillez muchas veces de las letras, incluso de la musicalidad. Pero ustedes como músicos también, que también lo son, pertenecen incluso a la misma banda. ¿Qué banda es? Son. Y son también de The Beatles, ¿verdad? Ya tocamos covers de The Beatles, estamos empezando, acabamos de iniciar la banda. Estamos poniendo muchas canciones de Beatles, por eso estamos hablando de la ejecución. Como dices, es sencilla, pero a la vez no es fácil de ejecutar. ¿Por qué te voy a decir? Que quizá mucha gente desvalora ese movimiento de John y de Paul en la ejecución, pero la genialidad estriba en eso, en que supieron hacer de lo sencillo y sublime, y supieron llegarle a las masas. Sí, musicalmente, tú al momento de interpretar, Walter, ¿interpretas a Lennon? ¿Tienes la oportunidad de tocar canciones de Lennon? La mayoría de las veces hago los requintos, ¿no? Los solos de guitarra, pero me ha tocado interpretar muchas canciones de Lennon. Por ejemplo, Get Back, que él hace, ¿no? Ahí la guitarra líder, es una estructura de guitarra muy interesante. A mí me gusta mucho, tiene su grado de dificultad. Pero Lennon no era ni gran guitarrista, considero que tampoco era gran pianista, sí muy buen cantante, ¿no? La revista Rolling Stone lo ha considerado en el quinto lugar de los mejores cantantes de toda la historia. Pero yo insisto, o sea, la genialidad musical no radica solo en la ejecución del instrumento, radica en la capacidad de transmitir emociones a las personas. La música en esta época, esa era su finalidad, transmitir mensajes, ya lo decía Marco, ¿no? ¿Por qué pegó tanto I Want to Hold Your Hand? Bueno, porque estaba dirigida a un sector de jóvenes adolescentes que habían estado, ahora sí que un poco reprimidos por sus padres, ¿no? Que eran de una generación anterior, y y bueno, pues había toda una estética, había toda una serie de mensajes que les hacían sentido a estos muchachos, ¿no? El hecho de decir, quiero tomar tu mano y todas estas cuestiones, era un poco desafiante. No como lo hacían otras bandas, como los Rolling Stones, ¿no? Que ellos sí fueron otro nivel más arriba. Pero yo considero que les sabían hablar a la gente, y sobre todo a Lennon, ¿no? Muchos movimientos culturales, artísticos, incluso filosóficos, encajan, más bien la música de Lennon, las canciones de Lennon encajan muy bien en todos estos fenómenos. Entonces, ahí está, ¿no? El verdadero brillo de John Lennon, ¿no? Y supera mucho Paul McCartney, ¿no? Por otro lado, hay que considerar que Lennon ha sido un mártir de la cultura popular, y eso también lo ha subido claro, más allá, ¿no? Hay una desventaja un poco con McCartney, pero te puedo decir que McCartney revolucionó el bajeo en la ejecución. O sea, no solo en el ritmo, ahora en las melodías, hizo un bajo melódico que se puede apreciar en muchas de las ejecuciones de los Beatles. Eso es lo que yo pienso que revolucionó en parte la música pop de ese momento, como bien dices, de la contracultura que existió en esta década. Y obviamente McCartney supo aprovechar muy bien todas esas cualidades, ¿no? Supo aprovechar sus talentos, supo enfocarse, llegó hasta ser obsesivo en ser en la perfección musical, lo cual enalteció muchísimo más su talento musical. Ahora, te podría decir, a lo mejor sí, como dices, el trasfondo de Lennon va más a un ícono de la época. Estoy de acuerdo y se vio enaltecido aún más con su muerte, pero lo que sí te puedo comentar es que McCartney ha trascendido a través del tiempo por su talento musical y es considerado uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, tiene récord Guinness, obviamente todo ese talento musical que es lo que estamos debatiendo ahora, pues creo que sí, es muchísimo mayor el que tiene McCartney, aún cortándolo y cuartándolo en la época de Beatles. Sí, exacto, porque estabas platicando acerca de, pues, de los récords, eso viene muchísimo después con la ventaja pues simplemente de estar vivo y que tuvo mucho más chance de pulir toda esta pues evolución musical. Pero para darnos más cuenta de esto, para que ustedes también nos sigan escribiendo en las redes sociales, al regresar de la canción los leeremos rápidamente. ¿Qué tal si escuchamos una canción esta de John Lennon de 1973 llamado Mid City? To see for myself. Cómo vuela el tiempo cuando uno se divierte. Y estamos leyendo nuestras redes sociales. Quiero mandarle un saludo a Rafael Mesa Camacho, que nos manda saludos desde Cancún, y también a José Israel, que nos escucha desde el Salón 202, y a su papá también, que obviamente nos están escuchando desde lugares distintos al parecer. Y muchas gracias a todos los que han participado. Y en realidad está ganando por mucho McCartney. Ellos dicen que musicalmente McCartney era superior, y en cuanto a letra se refiere, se van por el lado de John, que él era en realidad una, digámoslo así, copia de todo lo que le estaba llegando. Hablando de Dylan, si no hubiera escuchado a Dylan, jamás se hubiera atrevido a esas letras tan personales, ¿no? Y hablando de McCartney, toda esta influencia pues de música vieja, digámoslo así, que le sirvió para consolidarse a la banda, porque a lo mejor causaba mucho escándalo las canciones que tocaban los Beatles, pero al escuchar Las Madres de las Adolescentes, Till There Was You o A Taste of Honey, como que le daba un toque de credibilidad. Entonces, de ahí que el genio de Lennon y el genio de McCartney pues se juntaron juntaran para hacer esto que seguimos hablando a más de 50 años de que esté pasando. Y lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero quisiera en esta ocasión, para cerrar, que ahora sí me sueltes en un minuto, Josué, ¿por qué McCartney, juntando todo lo que me acabas de decir, resumido para nuestros radioescuchas, por qué McCartney es el genio de los Beatles? ¿Por qué McCartney? McCartney es el genio de los Beatles porque creó, revolucionó el estilo musical, no solo de su grupo, sino de toda la época, porque sirve de base musical para muchos bajistas en ejecución, porque el talento que desbordaba en todas sus muestras clásicas, retomadas de todo este estudio que mete en sus canciones, también ha dado una pauta y una faceta nueva a la música y revolucionó también el sentido pop trascendente, yo le llamaría así, porque no, sigue de moda, sigue siendo popular, sigue siendo actual, sigue siendo fresco. No sé, sin embargo, si ese talento se hubiera explotado tanto si no existiera John Lennon. Ahí está la opinión de José Cortés, que al que le agradecemos pues, su estancia aquí en el programa. En verdad, muchísimas gracias por todos estos argumentos que presentaste. Y Walter Martínez, ¿por qué Lennon es el genio musical? Yo creo que de entrada estamos siendo muy duros con John Lennon. Estamos comparando una persona que vivió 40 años con una que casi tiene 80. Claro, por eso. Entonces, sí. Ahí sí, que los récord Guinness y quisiera sordo, también eso es medio... como de pseudociencia, ¿no? No sabemos si los zurdos tengan más talentos que los demás, que los diestros. Yo considero que Lennon es el genio musical de los Beatles, que es el fundador de la banda, ¿no? Él es en sí la esencia de los Beatles, y por todo ese bagaje musical que él llegó a recolectar. Pero también hay que reconocer, eran un dúo. Y como tal, no eran binomios opuestos ni nada por el estilo, ¿no? Eran un equipo de trabajo y era un dúo de compositores, pero también pertenecían a un cuarteto. Y era el cuarteto más grande, ¿no? De la historia, ¿no? Que podemos definir en cuanto a la cultura pop, en cuanto al rock, como ustedes lo quieran ver, pero ha sido la mejor banda de la historia. Y eran cuatro, ¿no? Entonces, yo considero que, como reflexión final, que los cuatro, ¿no?, tenían su parte de genialidad y todo funcionaba como un mecanismo, ¿no? Si faltaba un engranaje, pues ya no era lo mismo, ¿no? Sí, claro, por lo general tenemos a los genios de Liverpool, en realidad, esos cuatro que mencionas, que no hubiera sido igual si no hubiera estado George o Ringo como mediadores de esas dos grandes personalidades un tanto opuestas, pero no a la hora de trabajar. Y Marco, ahora sí, ¿tú por qué piensas que Lennon, por qué piensas que McCartney es el genio musical? Yo coincido mucho con esa opinión. Los Beatles realmente eran ese dúo, el dúo dinámico, que se fundó en los 60 y que realmente sin uno y sin otro no hubieran podido armar lo que armaron. Entonces yo la verdad no podría inclinarme por Lennon o McCartney, para mí los dos. Sí, hay muchos que estarán diciendo yo me voy por Ringo, el verdadero genio era Ringo. Tere, para terminar. Pues para terminar y prácticamente para cerrar el programa, como suele suceder, Oscar, se nos va así. Y queremos seguir hablando y hablando. Y la realidad es que tener aquí a dos personas como lo son Josué y Walter es un honor, es un gusto. Y hay muchísimo que podríamos platicar. Seguramente nos podría dar las 4 de la mañana aquí en el estudio y seguiríamos hablando de lo mucho, de lo enriquecedor que es este legado de 40 años de vida de Lennon y de casi 80 años, como fue muy bien dicho, de la vida de Paul. Mucho que hablar. Lamentablemente, amigos, pues el tiempo se nos está terminando. Yo quiero agradecerles, muchachos, el que estén aquí. El Círculo de Beatles es su hogar. Y quiero arrancarles aquí, enfrente del auditorio y enfrente de Marco y de Oscar, la promesa de que van a regresar y que vamos a hablar de otros temas. Desde luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. No, pues encantados de que hayan venido. Marco Tobar, gracias. Muchas gracias, Tere. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y recuerden que la inmortalidad recae en los Beatles. Así es. Oscar Lugo, gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Y los recuerdo el día de mañana que tenemos una programación especial, canciones de los Beatles y que tienen que ver, pues, desgraciadamente, con la muerte. Muy bien. Pues entonces nos quedamos con una de las composiciones de uno de estos dos genios de los cuales hablamos en la emisión del día de hoy. Y me parece que Marco me acaba de señalar, ustedes amigos no están viendo aquí en el estudio, todavía no hay cámaras, pero Marco me acaba de señalar cuál es la siguiente canción de un listado de 9. Me parece que es I Saw Her Standing There. Efectivamente, me acaba de decir que sí, Marco. Gracias, Marco. Gracias, Oscar. Gracias, muchachos. Gracias, Eduardo Ramos, en los controles, que se encargó en este y en todas las emisiones del Círculo de Beatle, que salga todo maravillosamente. Beatlero, los quiero mucho. Yo soy Tere Chacón. Nos vemos mañana 7 de la noche a 8 de la noche, como sábado y domingo, cualquier otro día. Y los dejo en la grata compañía. Hay nada más de el señor Billy Joel. Hay nada más. Y Paul McCartney con la canción I Saw Her Standing There. Esto fue El Círculo de Beatle. Incorpórate a él. Since I saw